Punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM. Con Brisa Gómez. Ya pasé los 30 y estoy satisfecha, pero a mi alrededor la gente sospecha. Desde hace algún tiempo todos me preguntan cuándo voy a tener hijos, si estoy en edad fecunda. Me dicen con el tiempo el instinto te llama, pero van pasando años y a mí nada me reclama. Todos me advierten, me dan su opinión, todos me dicen se te pasa el arroz. Que un don me ha sido otorgado, he de cumplir mi papel. Hay un tic-tac biológico que apunta a mi 100. Arroz pasado. Con el tema, qué obsesión, con una pulsión que no tengo, que no llega. Está genial que tengas tus aspiraciones, pero no hay nada como repoblar nuestras naciones. Dicen que soy egoísta, que tengo que madurar, que es la más bella experiencia que voy a vivir jamás. Es lo más bonito que hay en el mundo. Y sin embargo, ¿cuántos los tienen por inercia, por llenar un vacío, por vivir una experiencia? Y aunque tú no lo comprendas, yo sin tener descendencia, soy una mujer completa. Hormonal o cultural, solo sé que reproducirme no es mi prioridad. Tal vez no es tan difícil de aceptar. No, no. Tal vez pienso que en el mundo somos demasiados ya. Por ahora pariré textos, canciones, rimas. Voy a mirar desde este prisma. Seré quien alumbre y conciba mi propia vida. Voy a ser hija y madre de mí misma. Dieciséis días de activismo. Radio UV. El Día del Voluntariado es una de las fechas que reconoce la Organización de las Naciones Unidas con la intención de hacer honores al trabajo de personas altruistas que destinan su esfuerzo a mejorar las condiciones de vida de quienes se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Las problemáticas que atienden quienes se dedican al voluntariado están situaciones de migración, víctimas de la guerra, comunidades afectadas por enfermedades como el ébola, el VIH y el SIDA, la pobreza o la falta de servicios. La Organización de las Naciones Unidas, respecto de este día, dice lo siguiente. El voluntariado brinda oportunidades para que las personas, en particular las que a menudo están excluidas, tengan un impacto correcto en sus propias vidas y desempeñen un papel constructivo en sus comunidades al ofrecer voluntariamente su tiempo y habilidades. A través del voluntariado, las comunidades de todo el mundo a menudo experimentan una solidaridad e inclusión fortalecidas. Dentro de las crisis humanitarias, el trabajo del voluntariado es fundamental para garantizar el acceso de la población a sus derechos, como es el caso de las personas refugiadas por el conflicto en Palestina, quienes cuentan con maestras para educar niñas, personal médico y de enfermería para prestar servicios de salud, entre otros. En lo local, existen organizaciones que prestan su trabajo voluntario para apoyar algún sector de la población, como es el caso del grupo multisectorial VIH y otras ITS, que presta acompañamiento, atención y orientación a personas con VIH en el estado de Veracruz. Escuchemos lo que dice Patricia Ponce, su coordinadora. Que somos un grupo conformado por ciudadanas y ciudadanos, investigadoras e investigadores, por organizaciones de la sociedad civil, por personas con VIH e instituciones gubernamentales que desde hace 17 años trabajamos de manera voluntaria para dar respuesta al VIH en el estado de Veracruz. Nuestras áreas de trabajo son varias. Una, trabajamos en lo que se llama la Contraloría Social y rendición de cuentas. También trabajamos de manera continua con las personas que se atienden, tanto en los CAPACIS del Estado como IMSS, ISSSTE y PEMES, para mejorar la calidad y la calidez de la atención. Otra área de trabajo es, por supuesto, trabajar eso que tiene que ver con la prevención. Y ahí nuestra línea se aboca a hacer pruebas de detección oportuna del VIH, pero no solamente detectando, sino dando acompañamiento y vinculando a aquellas personas que resultan positivas para que finalmente puedan tener atención psicológica, adherirse a un programa de medicamentos antirretrovirales. No podemos dejar de mencionar que trabajamos en todo aquello que tiene que ver con la intervención en la política pública, en la respuesta al VIH, para crear mecanismos dentro de una perspectiva de género, de respeto a la diversidad y de los derechos humanos para la generación de políticas públicas, no solamente para las personas que ya están afectadas por el virus, sino mecanismos de prevención para la sociedad veracruzana en general. Y no menos importante, que es la Defensoría de los Derechos Humanos de las Personas que tienen VIH o SIDA. Dentro de las instituciones, como la Universidad Veracruzana, el voluntariado, a cargo de Elia Beltrán, lleva a cabo tareas de apoyo a la comunidad universitaria y a la población abierta. Una de las iniciativas que llevó a cabo es la creación de comedores universitarios que acercan una alimentación saludable a estudiantes quienes son de escasos recursos. Damos 2.600 comidas aproximadamente, dirigidas obviamente a toda la comunidad universitaria, pero mucha satisfacción ver que los jóvenes ya saben que desde la una va a estar la comida y pues, queremos que más y más jóvenes reciban este beneficio. El beneficio va dirigido a toda la comunidad universitaria, académicos, estudiantes, pero tiene una diferencia, o sea, el estudiante tiene un precio accesible y nosotros pues también siento que es un precio accesible, pero un poco más alto, ¿no? Pues va dirigido hacia toda la comunidad porque también hay académicos que ya luego no les da tiempo de ir a comer a sus casas, entonces qué mejor tener un espacio saludable, limpio, dentro de la facultad, ¿no? Con información de Brisa Gómez, en las voces, Naoli Salas. Dieciséis días de activismo. Radio V. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy estamos dentro del marco de los 16 días de activismo y por ello quisimos empezar con esta cápsula que para nosotras es muy importante, el trabajo del voluntariado, porque mucho de lo que se ha hecho a favor de los derechos de las mujeres ha sido a través del trabajo voluntario y la organización de mujeres que, bueno, pues desde muchísimo tiempo atrás empezaron a unirse, a unir esfuerzos, a crear relaciones sororas con la intención de generar un adelanto para las mujeres. El día de hoy tenemos el tema, es la presión que ejerce la sociedad para las mujeres, para que se emparejen, busquen una pareja, para que se casen, para que tengan hijos dentro de la primera parte de su vida. Y esto, bueno, se ha llegado a convertir en una cuestión no solamente de presión familiar, sino social, incluso económico. Y, bueno, pues muchas veces las personas no estamos preparadas para buscar una unión con alguien más. Y esto, bueno, pues se convierte en un conflicto que deriva en muchas situaciones. El día de hoy yo quiero agradecer, como siempre, a nuestra queridísima Soledad Macías, que está en los controles, muchísimas gracias. Ángeles Juárez y Harumi Cervantes, que están en la asistencia de producción. Y por supuesto, Aldo Camacho, que está apoyándonos en la transmisión vía streaming para que ustedes puedan estar en contacto con nosotras a través de las redes sociales, a través del video que ya deben de estar ustedes viendo. a través de Facebook y, bueno, pues posteriormente, gracias al trabajo de Eduardo Rodríguez Jarbio, puedan descargar este programa en podcast. El día de hoy, bueno, pues el tema es la presión social para que las mujeres se casen, para el matrimonio. Y bueno, yo estoy segura de que a muchas les ha llegado a resonar esta frase, y este programa fue una idea de Ángeles y Harumi, que bueno, pues ellas nos platicaron justamente que es un tema que es recurrente dentro de las universidades, las chicas a las que están apenas estudiando y desde casa ya les están preguntando, sí, qué bueno que estás estudiando, pero ¿y para cuándo el novio? ¿Y para cuándo te casas? Y cuando tienen el novio y están a punto de casarse, ¡ay, qué bueno! ¿Y van a encargar pronto? Y entonces empieza la presión a las mujeres jóvenes, sobre todo, para que busquen una pareja. Muchas veces, dentro de los roles de la educación familiar, de los roles familiares, la idea o lo ideal es que las mujeres sean educadas para buscar una pareja, casarse, formar una familia. Y muchas veces no es el deseo que ellas tuvieran. Incluso hay estudios en los que se han evaluado muchísimas situaciones, muchísimos grupos de estudio de mujeres jóvenes a las que se les ejerce este tipo de presión y a las que se cuestiona el por qué no están buscando una pareja. Muchas incluso, pues ante esta presión, tienen el objetivo firme de encontrar un novio, el que sea, como sea, y terminan metiéndose a relaciones que no son lo que ellas desearan y terminan enfrentando situaciones de violencia. Incluso hay algunos artículos, uno de estos, El Nuevo Diario, en Nicaragua, que hablaba acerca de esta situación, y dentro de las investigaciones que habían llevado a cabo por la psicóloga Josefina Rivera Ruiz, es que se encuentra que esta presión es parte de la sociedad, pero sobre todo del entorno inmediato, que es las familias, que en primer lugar depositan una expectativa de vida en las mujeres sobre a qué edad deben casarse y procrear hijos. Y de acuerdo con este estudio que realiza esta psicóloga, la edad en la que se busca que las mujeres contraigan nupcias todavía es en los 20, dentro de los 20, de los primeros 20 años de vida, y esto deja que cuando las mujeres lleguen a los 30 están enfrentando el señalamiento y el estigma de es que ya te quedaste, es que se te acaba el tren, es que el reloj biológico se acaba. Y entonces, en este estudio que tiene psicóloga, dice que dentro del hogar se deja ver que las familias son la unidad básica en lo que la mujer debe poner como una prioridad, siempre partiendo del matrimonio. Y a partir de esta premisa es que muchas veces las mujeres que no cumplen con este tipo de roles y estereotipos es que se les empieza a señalar. En el caso de las mujeres que llegaron a los 30 o tienen 35 o más, bueno, pues se les empiezan a hacer incluso bromas hirientes de esta violencia psicológica que la sociedad ejerce sobre las mujeres, donde las llama quedadas, donde les habla de que se les fue el tren y les empiezan a presentar cualquier cantidad de hombres que podrían ser posibles parejas, sin preguntarse si ellas están convencidas de dar ese paso. También en el caso de las mujeres que por alguna razón se convierten en madres solteras, pues empiezan estos estigmas de la madre luchona que tiene hijos pero no está casada, que tiene hijos pero está divorciada, que tiene hijos pero hay un padre ausente. Y entonces son esos estereotipos que la obligan, le generan esta presión social para buscar una nueva pareja, incluso en algunos casos una tercera. Y bueno, pues en este estudio que les decía, Josefina Rivera Ruiz publica, dice que la mujer debe de gozar de un plan de vida y no necesariamente bajo las ataduras de un matrimonio. Estas pueden ser bajo la unión libre, lo que se tienen derechos legales, incluso dentro de la Constitución o de los códigos civiles de diferentes países. Y bueno, ella reconoce que muchas mujeres se dejan llevar por lo que dicen y esperan los demás para no entrar al conflicto del rechazo social. El plan de vida, que debe de estar sujeto a lo que verdaderamente se quiere, bueno, pues es lo que se necesita. Y bueno, pues, ¿qué significa hacer un plan de vida? De acuerdo con los estudios que se tienen, un plan de vida es que cualquier persona tenga la libertad de decidir cuál va a ser el válgase la redundancia, la planeación que va a hacer de los próximos años de su vida. Si decide estudiar, ¿qué va a estudiar? Si decide, terminando de estudiar una licenciatura, estudiar otra licenciatura, una maestría, continuar con su actividad laboral, buscar, explorar el mundo, viajar, conocer cosas, probar cosas diferentes, o si desea formar una familia o no. Eso es parte de lo que debe llevar el plan de vida de cada persona y pues de acuerdo con lo que nos han platicado algunas compañeras que se dedican a atender cuestiones como el desprincesamiento, pues justamente es eso, generar especialmente en las adolescentes y en las jóvenes este plan de vida. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Te gusta estudiar? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres realmente formar una familia? ¿Cuál es el objetivo que tienes? ¿Qué es lo que te haría feliz? Y bueno, pues entre los estudios que se encontraron es que muchas mujeres que se casaron antes de los 25 años no estaban plenamente convencidas de hacerlo, simplemente lo hicieron con la necesidad de parar este acoso que sufrían dentro de las familias. Y justamente una temporada en la que se ejerce mucho más presión para estos matrimonios es justo la temporada de las fiestas, porque siempre en las reuniones familiares, incluso del otro lado del vidrio, están asintiendo con la cabeza, dentro de las reuniones familiares empiezan las abuelas, los abuelos, los tíos, los primos, ¿y tú para cuándo? O cuando van a alguna boda de algún familiar y ya se casó fulana, ¿y tú para cuándo? ¿Y el novio? ¿Y no traes a tu novio? Y entonces empieza esa presión social que genera pues un estado de estrés emocional a quienes no tienen contemplado en ese momento el emparejarse. Incluso, bueno, pues existen mujeres ya de 30, 35, 40 años que enfrentan esta presión dentro de sus casas y les es difícil poder frenar este tipo de acosos. Dentro incluso de el trabajo que hacen algunas compañeras como Estefanía Vela y Catalina Ruiz Navarro. Ellas hablaban acerca de, en su página de estereotipas, de un momento incómodo dentro de las fiestas familiares y que implica precisamente esa presión para que se casen, para que consigan pareja y que son las propias familias las que incluso a las reuniones familiares llevan a otras personas para que ellas las conozcan. Vamos a ir a hacer una pausa, vamos a una cápsula y regresamos. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de. Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Mamá, ¿y si yo desapareciera? Si tú desaparecieras, Olivia, movería los campos, los bosques y los pueblos hasta encontrarte. Mis pies no dejarían de caminar hasta dar con los tuyos. En mis sueños extendería mis brazos para alcanzarte y cobijarte. Cantaría muy alto para que las estrellas pudieran susurrarte mi nombre. Gritaría tu nombre para que los árboles lo reconocieran. Le hablaría de ti a la gente para que te conocieran y no pudieran olvidarte. Pintaría las paredes con tu rostro para que tus ojos me miraran de nuevo. Olivia, si tú desaparecieras, mi corazón no tendría descanso hasta volver a verte, niña mía. Mamá, ¿y a dónde va la gente cuando desaparece? La verdad no desaparece jamás. Vive para siempre en nuestra memoria. Aló, aló, amigos de Púrpura. Soy Ana Valderrama, de Aves y Moras, en un vuelo más por los libros. En esta ocasión, quiero contagiarlos por Olivia, el bosque y las estrellas, de Nuria Santiago, en SM. Es una novela de menos de 100 páginas que ganó el premio El Barco de Vapor, con ilustraciones de Ángel Campos. ¿Y de qué va? Bueno, pues es una novela muy poderosa porque nos va a hablar, sin mencionarlo jamás, de lo que es la desaparición forzada. Un tema muy álgido, pero que considero que hay que abordar con los niños y jóvenes de nuestro país. Es apta para niños de 7 años o más. Y les digo, es una novela corta donde Olivia va a ser el personaje protagonista que nos va a llevar por la historia. Algo está sucediendo en su pueblo. Las personas que trabajan en el bosque están desapareciendo, entre ellas su padre. Entonces, manos a la obra. Primero va a preguntarse qué está sucediendo, luego con sus amigos tomarán acciones. Y lo más hermoso de todo esto es que al final el pueblo, en una gran cooperación, toman en sus manos lo que está sucediendo. Esta novela, por supuesto que habla de esperanza, pero es muy importante acompañarla. Las ilustraciones de Ángel Campos son un verdadero barandal. Son muy pocas, cada capítulo trae solo una, pero en ellas podemos ver reflejada la realidad que está sucediendo de una manera onírica y poética, donde los colores realmente nos van a sostener la respiración y nos van a animar a seguir leyendo y descubriendo qué es lo que pasa. Yo aplaudo mucho que SM le haya dado un voto de confianza a una novela así. Estos temas se tienen que abordar, se tienen que hablar, porque realmente entre todos podemos ir construyendo una gran capacidad de respuesta. Y le apuesta también a la palabra mágica, cooperación. Cooperación entre personas para salvarnos, salvar nuestros entornos naturales y, por supuesto, saber qué hacer en situaciones que son muy complicadas y difíciles. Acompañen a Olivia. Contagien la lectura a través de este tipo de literatura y recuerden, en Aves y Moras tenemos un catálogo donde fomentamos muchísimo los derechos humanos y también la perspectiva de género. Y este libro viene muy bien. Recuerden, Olivia, el bosque y las estrellas de Nuria Santiago en SM. Yo soy Ana Valderrama y los veo en el próximo vuelo en Aves y Moras. Chau, chau. ¿Sabes qué son el acoso y el hostigamiento? Te acompaño, te persigo. De seguro pasó la materia porque se acostó con el tronco. ¿Tan bonita y tan solita? Ambas son prácticas consideradas parte de la violencia de género que puede ser ejercida tanto por hombres como por mujeres y ocasiona en la víctima una sensación de miedo, impotencia y frustración. ¿Es neta que me dice eso? Me lo estaré imaginando. ¿Qué pasa si le digo que no? El acoso es una insistencia constante, comentarios, insinuaciones, tocamientos y presión de índole sexual, que van de la parte agresora a la víctima, ambos en el mismo nivel jerárquico. El hostigamiento contempla situaciones de acoso y se ejerce de parte de un agresor con superioridad jerárquica respecto de la víctima, y puede venir de un jefe o un docente, sin importar si es hombre o mujer, ni si su víctima es del mismo sexo o del contrario. Porque sí, a los hombres también los acosan. Y sí, las mujeres también acosan. En la Universidad Veracruzana se cuenta con la coordinación de la unidad de género y una de sus funciones es dar seguimiento a los casos relacionados con la discriminación por sexo o con la violencia de género que se presenta dentro de la comunidad universitaria. Y no solo atiende casos de acoso u hostigamiento, también casos de discriminación por expresión de identidad de género. Existen 5 coordinaciones regionales y en cada facultad o entidad se debe contar con una persona representante de equidad, quienes fungen como primer contacto de orientación. Si quieres más información, visita www.uv.mx/UGE o llama al 2288-421700, extensión 11243. Dieciséis días de activismo. Radio UV. Los derechos en materia de salud sexual y reproductiva los ejercen las personas y el Estado, quien tiene la obligación de garantizarlos y promoverlos a través de legislación y políticas públicas adecuadas. Son parte de los derechos humanos, es decir, que son propios a todas las personas, sin discriminación alguna. Buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a su vivencia interna asociada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones y la salud, y externa, asociada al contexto social, histórico, político y cultural. De esto nos habla Elizabeth Romero, integrante de Descendió. La sexualidad, como sabemos, siempre ha estado presente o está presente en el ser humano desde el nacimiento hasta, pues, hasta que morimos, ¿no? Pero en el caso de los adolescentes y jóvenes, sí se contempla una cartilla de derechos sexuales en este grupo de población, adolescentes y jóvenes, con el fin de garantizar el acceso a los servicios de salud, tanto de orientación como a dotación de insumos para la prevención de embarazos no planeados y de infecciones de transmisión sexual, ¿no? ¿Y cuáles son esos derechos? De estos son 14 derechos, que bueno, va desde el derecho, como te decía, al acceso a la información, a ser atendido con dignidad, con confidencialidad, a que sus datos sean resguardados de manera privada, no importando la edad, ni el sexo, ni el género, ni la orientación, ni el grupo étnico, ni preferencia, ¿no? Se tienen que hacer con toda esta gama de servicios, pero manejando toda esta confidencialidad y respeto, ¿no? Derecho a la igualdad, que significa a una protección legal igualitaria y a vivir libres de toda forma de discriminación basada en el sexo, la sexualidad o el género. Derecho de todas las personas a la participación, sin importar su sexo, sexualidad o género. Derecho a la vida, que se respete la libertad, seguridad de la persona e integridad corporal. Derecho a la privacidad. Derecho a la autonomía personal y el reconocimiento ante la ley. Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión. Derecho a la asociación. Derecho a la salud y a los beneficios del avance científico. Derecho a la educación e información. Derecho a elegir si casarse o no y a formar y planificar una familia, así como decidir si tener o no hijos y cómo y cuándo tenerlos. Derecho a la rendición de cuentas y reparación de daños. La Universidad Veracruzana cuenta con el Centro para el Desarrollo Humano e Integral del Universitario, el cual tiene un convenio con la Secretaría de Salud. Este mismo les proporciona condones y métodos anticonceptivos a los universitarios. Si se llega a detectar que un joven presenta una infección de transmisión sexual, el CENDIU les orienta hacia los servicios de salud, donde les pueden brindar una exploración, revisión adecuada y el tratamiento. Con información de Harumi Cervantes, en las voces Ángeles Juárez. Dieciséis días de activismo. Radio UV. Mañana con 31 minutos, el tema de hoy es la presión que ejerce la sociedad para que las mujeres busquen una pareja, contraigan matrimonio, formen una familia y lo que genera en ellas. El día de hoy, nuestra invitada es Sheila Fuertes. Ella, además de egresada de la maestría en estudios de género, trabaja en el Instituto Municipal de las Mujeres. Y bueno, pues ella ha hecho estudios sobre lo que significa el amor romántico, sobre cuestiones como estas, y me da mucho gusto tenerla aquí. ¿Cómo estás, Sheila? Hola, Brisa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues platícanos, esta situación, ¿qué genera en las mujeres esta presión social? Platicábamos de un estudio que habla que quienes ejercen principalmente esta presión son el círculo cercano, la familia, los amigos. Sin embargo, el cine, la sociedad en su conjunto, la publicidad, cualquier programa en la televisión, todo en los medios, genera que las mujeres tengan que casarse y tengan que casarse antes de los 30. Es correcto. Pues es una presión social, como bien lo dices, que viene desde la familia, desde las amistades, el entorno, la comunidad, los medios de comunicación, Y toda esa presión pues te hace en ocasiones a tomar decisiones que no estás del todo segura, pero que por quedar bien, por no sentirte sola, por no escuchar los comentarios de que no te invitan a reuniones o a fiestas porque no tienes pareja. Entonces todo eso va generando en la persona pues un sentimiento hasta de frustración en ocasiones, que te lleva a pues a tener que tomar decisiones que, insisto, muchas veces ni siquiera las quieres. Entonces, la verdad es que es bastante difícil y hasta preocupante, porque pues muchas mujeres llegan a tener pareja o a casarse o a tener hijos sin siquiera quererlo. Así es. Entonces, de verdad que es una situación difícil. En mi caso yo decidí no casarme, no tener hijos, y la verdad es que en un inicio la familia sí me presionaba para hacerlo, ¿no? ¿Para cuándo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vina, te vas a quedar sola? No lo pienses, cosas así. Pero cuando una persona está consciente y plenamente toma esa decisión con la idea de que estás tomando una decisión correcta porque es lo que tú realmente quieres, no debería de influir, ¿no? Los comentarios y los pues los comentarios sociales, ¿no? Y de la familia, que en algún momento sí pesan, es cierto, pero lo más importante que debe de ponderar en ti es lo que tú quieres, qué quieres para tu vida, y a partir de ahí pues tomar decisiones. Creo que también es importante hablarlo con las personas que, con tu familia, con las personas cercanas a ti, con las amistades, y decirles, bueno, compañeras, compañeros, mamá, papá, yo no quiero casarme, yo no quiero tener hijos y quiero que respeten mi decisión. Claro. Entonces, porque a partir de ahí entonces empieza a cambiar el entorno, ¿no? Obviamente no va a dejar de existir alguien que diga, ay, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te hicieron? ¿Qué tomaste? Sí, pero cuando estás plenamente consciente, insisto, creo que es mejor comunicarlo, ¿no? Y decirlo. Claro. Porque si no, entonces pasa que te casas sin quererlo y a los 3-4 años pues fracasa esa relación porque realmente no la querías, o llegas a tener familia y sin quererlo, ¿no? Entonces, creo que en lugar de afectarte solo a ti, afectas a todo el círculo, por así supuesto. Es. Y bueno, esto es algo que se ve muy comúnmente en la sociedad, relaciones que terminan acaban en muy malos términos. Así es. Y que bueno, a mí me ha tocado ver algunas amigas que cuando se divorcian, pareciera como si florecieran después de haber recuperado esa vida individual, no en soledad, porque no significa que estén solas, solamente están solteras, son individuas. Exacto. Eso es muy importante también, que, híjole, si estás en una mala relación y dices, híjole, eso no es lo que quería, o eso no es lo que quiero, no me siento bien, no estoy disfrutando, pues entonces es mejor decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, porque entonces quedamos en un círculo, ¿no? En un círculo vicioso y de violencia muchas veces, y que realmente no te hace feliz, ¿no? Entonces, creo que es conveniente, sí, decidir, ¿sabes qué? Hasta aquí, y seguir mi vida y mi camino en paz, ¿no? No necesariamente sola, sino que con una hace vida con lo que tú quieras, por y con supuesto. Quien tú quieras, ¿no? No necesitas tener una pareja para estar bien. Eso nos han dicho, obviamente, así que es. Tenemos que tener a alguien para estar bien, no necesariamente, pero creo que tenemos sí que estar conscientes de esa parte de sentirnos bien. A veces es necesario también o importante tener atención psicológica porque, digo, es parte de, ¿no? No siempre podemos. Cualquiera estar lo puede bien, necesitar. Claro, por supuesto. Y si te ayuda a alguien a tomar mejores decisiones, pues qué mejor. Fíjate que a mí me ha pasado muchas veces con amistades cuando les digo que yo decidí no tener hijos. Me ha pasado que, ay, pero ¿por qué si es lo mejor del mundo, es lo mejor que nos pasa, etcétera, etcétera? Y no lo dudo, claro que sí. Tener hijos, yo creo que es algo. Lindo, hermoso, qué sé yo. Pero eso no significa que todas las personas los tengamos que tener. Y no por ello nos vamos a sentir mal o nos tienen que hacer sentir mal. Así es. Porque sí ha pasado. A mí casi me han dicho, mira, ni opines infancia porque no tienes hijos. A ver, perdón. O sea, una cosa es que yo haya decidido no tener hijos y eso no quiere decir que no pueda yo opinar de algún tema de infantes, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque también como parte de mi trabajo en ocasiones lo he vivido. Claro. Entonces, creo que esos comentarios para hacer sentir mal a alguien que decidió no tener hijos o decidió no casarse o decidió no tener claro. pareja, creo que no deberían existir porque entonces provocamos nuevamente un círculo hasta de violencia contra así una es. Persona, ¿no? Así es, así es. Y bueno, Sheila, ¿qué es lo que se puede hacer en el caso de estas personas, estas mujeres que están justo en ese tránsito, en el no estar convencidas de querer una pareja, no estar convencidas, pero no poder o no tener la fuerza suficiente para decirle a la familia, alto, no más? Porque platicábamos hace un momento, viene esta temporada de fiestas, reuniones familiares, y ahí la presión es, parece broma, pero es tremenda. Difícil, ¿no? Sí. Mira, sí, efectivamente, no son situaciones sencillas, nada es sencillo, nada es fácil en esta vida, todo contempla ciertas situaciones. Yo creo que lo más importante es que tú te sientas segura de lo que quieres. Y a partir de ahí, empezar a tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Bueno, si estoy contemplando que con mi familia de plano ya no se puede hablar porque todo el tiempo me están diciendo ¿cuándo te casas? ¿Y cuándo la pareja? ¿Y cuándo el hijo? Entonces, buscas una ayuda profesional. Claro. Más que ayuda, un apoyo profesional. Yo lo llamaría apoyo profesional, que te ayude, que te dé elementos para poder entablar una comunicación asertiva con la familia o con las amistades. No es sencillo. Yo creo que las mujeres pasamos por diversos procesos en nuestra vida. ¿Quién no ha vivido una relación amorosa de sufrimiento? Todas en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque así nos construimos, porque así nos educamos. Pero creo que tenemos que ir reaprendiendo. El reaprendizaje, el conocer y tener más elementos para que me sirvan para tomar mejores decisiones, creo que es fundamental. La ayuda profesional, el apoyo profesional es fundamental. Y sentarse con las personas con las que siempre has tenido comunicación bajo esa síntoma de hostigamiento, ¿no? Compañera, compañero, esto es lo que no quiero. Y creo que a partir de ahí, si tú te das cuenta que esa persona ya le explicaste, ya les dijiste y no lo entiende, pues entonces no hay nada que hacer ahí, ¿no? Claro. Pero sí decirles, a ver, el reaprendizaje es fundamental. Reaprender es parte de nuestra vida, ¿no? Así es. No podemos quedarnos con nuestras ideas antiguas. No podemos quedarnos con ese aprendizaje que tuvo mi mamá, ni mi papá, ni mis ancestras. O sea, eso ya fue. Claro. Yo tengo que tomar lo bueno y tengo que retomar cosas que sirvan para mi vida. Y a partir de ahí, ¿no? Creo que eso es fundamental. Claro, y bueno, pues hay muchísima influencia en alrededor, fuera de la familia, ¿no? Las amigas cuando se empiezan a casar y te empiezan a presionar a ti, a presentarte posibles parejas para que dejes atrás esa idea. Claro, y sobre todo las películas, cuántas películas, la música, todo el tiempo te están ahí bombardeando con cosas de que no puedes estar bien si no estás con pareja, pues tú te lo crees. Sí, claro. Hay un momento en que sí lo crees, pero insisto, yo creo que todo va a depender de lo que tú quieras, de cómo te sientas. Y a partir de ahí, pues entonces, insisto, tomar ya cartas en el asunto, tomar mejores decisiones. Así es. E irles diciendo a las amistades, a ver, sí, eso te lo dice Disney, eso te lo dicen las películas, el amor romántico, exacto, con los mitos, etcétera, que sin una pareja no eres nada, y si no tienes el amor, no vives, y si no lo sufres, no sabes, ¿no? Así es. Todos esos mitos, todas esas series de situaciones que envuelven las relaciones del amor, son mitos en muchas ocasiones. Eso no quiere decir que no se tenga que tener pareja. Claro, puedes tener pareja. Claro, puedes casarte. Insisto, siempre y cuando así lo quieras. Claro. no por la presión social, ¿no? Así es. Hay incluso, aquí lo voy a citar, un texto de Marcela Lagarde donde habla acerca de la soledad y la desolación. Y ella dice, nos han enseñado a tener miedo a la libertad, miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía. Aquí, desde muy pequeñas y toda la vida, se nos ha formado en el sentimiento de orfandad, porque se nos ha hecho profundamente dependientes de los demás y se nos ha hecho sentir que la soledad es negativa, alrededor de la cual hay toda clase de mitos. Esto es lo que dice Marcela Lagarde, incluso en uno de sus libros, el de Los cautiverios de las mujeres, habla acerca de esto y explica precisamente esta concepción social que hay para las mujeres, el no estar solas. Incluso cuando dos mujeres van juntas por la calle, no falta el que te dice, ¿a dónde van tan solitas? ¿Cómo? Sí. Pues si vamos juntas, ¿cómo es que vamos solas? Sí, desafortunadamente, efectivo, esta construcción social en la que nos han encasillado a las mujeres, en lo que nos han dicho que tienen que ser las mujeres, en lo que nos han dicho que tienen que vivir las mujeres, uh-huh. Todo eso, pues, obviamente a lo largo de nuestra vida nos va pesando, ¿no? Y nos van diciendo que la soledad no la podemos disfrutar, y no es cierto, también se disfruta, pero si no lo sabes, si no la conoces, claro. Pues claro que te espanta y dices, no, ¿cómo voy a estar sola? ¿Cómo no voy a tener pareja? ¿Cómo no voy a tener un hijo? Si todo el tiempo, por todos lados, te bombardearon con esa información. Claro. Y nos han hecho creer a las mujeres que sin eso no somos mujeres, no estamos completas. Si no tienes un hijo, estás incompleta. ¿Pero quién dijo eso? Uh-huh. ¿Los hombres? La sociedad, mujeres que se han creído ese cuento, cuando no es así. Uh-huh. Tú puedes vivir sin pareja, sin hijos, sola, en el disfrute de ese espacio, siempre y cuando, insisto, así lo decidas. Claro. ¿Qué cuesta? Sí, en ocasiones nos cuesta, pero todo es como te vayas conformando ese espacio. Con lo que tengas que hacer, no necesariamente con la pareja, puedes tener amistades que comprendan obviamente el claro. entorno, ¿no? Uh-huh. Puedes tener familia que comprenda de igual forma, o sea, es decir, que tú te hagas de una comunidad, de un entorno que sea amigable para ti también, ¿no? Por supuesto. Y que ese ambiente te permita pues ir fortaleciéndote, porque si no, si todo el tiempo te van a repetir, ay, pobre de ti, pues, perdón, compañera, mejor ahí, bye. Esa amistad no funciona. Así es. Y bueno, esta es una situación que las mujeres enfrentan ahora y que a través de las redes sociales se ve cada vez más fuerte, ¿no? Incluso en redes sociales como Facebook se puede ver hasta la exposición de el estado civil. Exactamente. Si estás en una relación, exacto. Si no, ¿no? Y eso da pie a que incluso mucha gente te presione, ¿no? Sí, y de verdad que sí, en ocasiones sí pesa. Chins, o sea, ¿por qué no tengo pareja si aquí me dice que tengo que tener, no? Uh-huh. Pero vuelvo a lo mismo, es reaprender, es construir tu nueva situación de vida, algo que sea bueno para ti. Claro. Yo recuerdo muchas veces que me decían, híjole, es que si no tienes un hijo, pues ¿quién te va a ver cuando estés sí, abuelita, claro. ¿no? Grande, o sea, tener un hijo no representa en absoluto que el hijo va a ver por ti. Además, ¿no? Para empezar. ¿Qué necesidad de aplicarle esa carga a los hijos que no pidieron venir? Exactamente, esa es una. Y luego otra, pero a ver, ¿por qué tengo que obligar al hijo a estar conmigo o al hijo a la hija? O sea, no, cada quien tiene que hacer su vida. Y ahora, afortunadamente, no sé si han visto muchas personas, que ya hay comunidades que viven en... o que deciden tener vivencia comunitaria sí. en una casa o en un espacio adecuado para ello, siendo, aunque tengan familia, aunque tengan sí. hijas, hijos, decidieron, bueno, conformar esta comunidad, lo cual a mí me parece excelente, porque también, además de cómo están las condiciones ahora, de claro. que no vamos a tener jubilación, entonces no vamos a tener un sueldo exclusivo para nuestra manutención. Entonces creo que es importante empezar a generar esa comunidad. Exactamente, ¿no? Porque no sabemos cómo nos va a ir, ¿no? Claro, porque además, ¿qué necesidad de aplicarle esa carga económica a las siguientes generaciones que también van a tener sus propios conflictos, ¿no? Que exacto, acabas de decir algo importante. Ellos están peor todavía que nosotras, porque nosotras alcanzamos, creo, una pensión. Las próximas generaciones, nada de eso. Entonces, creo que es importante ir pues analizando el panorama. Bien, no que veamos, estemos pensando en el futuro propiamente, sino que veamos cómo vamos a enfrentar ese futuro, crear condiciones para que nosotras no tengamos que sufrirla tanto, ¿no? Claro. Creo que eso es lo importante. E insisto, y no necesariamente tenemos que tener un hombre o una mujer, porque obviamente también pasa, ni un hombre ni una mujer en nuestra vida, si es que no queremos. Claro. Tiene, la convivencia tiene que ser a gusto, ¿no? Si estamos con una pareja, que estemos bien. Si no estamos bien, pues entonces cada quien para su casa, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es lo más importante. Claro, es como parte de estas nuevas dinámicas en las relaciones que se han ido avanzando dentro de la sociedad, ¿no? Incluso estos matrimonios que, sí, estamos casados, pero tú tienes tu casa, yo la mía. Exacto. Somos una pareja, pero yo me voy sola de viaje, tú te vas solo de viaje. Tenemos incluso en aquellos casos donde hay relaciones abiertas, hay nuevas dinámicas en las relaciones de las personas que no nos están obligando a mantener un matrimonio tradicional. Exactamente. Creo que eso también que mencionas es muy importante. No tenemos que seguir las reglas que nos dijeron que tenían que ser. O sea, ya cada persona va reconstruyendo su espacio. Y en ese espacio decides si estás viviendo con tu pareja o no. Creo que son formas de convivencia que se van adaptando a tus necesidades, sobre todo porque hay quienes pensamos que, híjole, yo disfruto tanto mi espacio que si viene una pareja, pues va a romper como esa dinámica que ya tengo, ¿no? Claro. Entonces, si somos pareja, pero tú vives en tu casa y yo en la mía, porque y así nos sentimos bien, chido, ¿no? Claro. Hay quienes no quieren, bueno, también, pero yo creo que lo más importante es como tú lo decidas, como tú lo quieras vivir, como tú lo quieras disfrutar. Claro, por supuesto. Y bueno, fíjate que Brenda Coronado nos está escuchando, está resolviendo asuntos de la escuela. Nos está escuchando y nos está diciendo, creo que nos falta reflexionar respecto a los mandatos de matrimonio y cuestionarlo. Algunas feministas académicas han hecho investigaciones donde explican cómo el matrimonio ha sido una forma de control de la reproducción humana, sirve para perpetuar el linaje para fines económicos y se ha romantizado el matrimonio para que las mujeres sigan trabajando gratis en casa. El trabajo de cuidados permite mayores ganancias. Y bueno, efectivamente, esa es una de las cuestiones, ¿no? El matrimonio ha generado un lazo para las mujeres, mantenerlas en el hogar, mantenerlas realizando actividades domésticas, de cuidado, incluso económicas, de sustento a la familia, así mientras es. El hombre sale. ¿No? No, pues sí, definitivamente esa es otra forma de control, ¿no? Uh-huh. De control para muchas mujeres. Algunas pues ya decidieron, ¿sabes qué? Yo también trabajo, yo también salgo, yo también hago. Pero hay otras que efectivamente tras la idea de que todo va a estar mejor si te casas, si te quedas cuidando del hogar, pues nos hemos comido tanto esas formas de vida, esas ideas que creemos que si no se hacen, pues no vamos a estar bien. Así ¿no? es. Y al final del día estamos propiciando que sigamos no teniendo ni decisiones ni teniendo pues voz dentro de nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es importante, pues definitivamente, insisto mucho en el reaprendizaje, ¿no? En claro. buscar otras maneras de relacionarnos, en hacer cosas que nos llenen. Yo no digo que haya mujeres que no estén a gusto con ese tipo de vida, porque claro, las hay. Por supuesto. Y me da mucho gusto. Si esa es la decisión que ellas tomaron, me da mucho gusto. Una decisión muy consciente, perfecto. Pero si no fue consciente, si no fue, si fue de alguna manera propiciada por la comunidad, perdón compañeras, hay que salir. Uh-huh. Hay que buscar otras formas, hay que buscar apoyo profesional para tomar mejores decisiones. Por supuesto. Perfecto. Bueno, pues creo que ya se nos está acabando el tiempo. Y bueno, pues yo te quiero agradecer mucho, Sheila, que hayas venido. No te preocupes. No llegar a tiempo. Yo quiero agradecerte mucho porque además este es un tema que en un momento como este, que se acercan tantas reuniones familiares, sí. siempre es importante tocarlo porque muchas personas están justamente en estas dinámicas y en este conflicto de haré caso, no haré caso, me caso, no me caso, así es. Seguiré adelante o no. Entonces, siempre representa pues algo importante que mencionar, ¿no? Claro, no sé si sea bueno decir recomiendo, pero a veces no tendríamos que estar dando tantas explicaciones, ¿no? Claro. Cuando, oye, ¿por qué no te has casado? Oye, ¿por qué no te casas? Oye, ¿por qué no tienes hijos? No pues quiero. Porque no quiero, punto. Y te das la media vuelta si no quieres seguir la conversación, ¿no? Claro. Porque de verdad que yo sé que es bien complejo estar escuchando todo el tiempo ese tipo claro. de comentarios, la verdad. Pero con decisión se puede, ¿eh? No, insisto, a veces necesitamos quizá rodearnos de otro tipo de amistades para no que no nos sintamos tan presionadas, ¿no? Claro, por supuesto. Incluso ya hay algunos memes acerca de eso, ¿no? Si vamos a tener una plática incómoda, no va a ser la que tú quieras, ¿no? Así es. Entonces, pues la verdad, sí cuesta, porque en mi caso, insisto, con mis papás, sí me costó un poquillo, eran varios meses, ¿no? Que me estuvieron diciendo, oye, ¿para cuándo? Hasta que dije, a ver. ¿Me claro. ven triste? ¿Me ven mal? ¿Me ven llorando todo el tiempo? No. Ah, pues entonces estoy bien. No pasa nada, ¿no? Claro. Eso es lo importante, que tú hayas tomado la decisión y que estés bien con la decisión que tomaste, así ¿no? Así es. Y ojo cuando te dicen también, oye, pero te vas a arrepentir. Yo creo que cuando es una decisión consciente, no te arrepientes. Claro. Yo lo creo firmemente. Perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias, Sheila, por la invitación. Gracias. Y por supuesto vas a seguir siendo invitada a Púrpura para hablar no solo de este, sino de otros temas. Claro que incluso sí, con mucho gusto. Incluso tu tema de tesis de la maestría. Sí, también. Perfecto, pues muchísimas gracias. El tema de hoy fue la presión que se ejerce para que las mujeres se casen. Esta fue una sugerencia de Harumi Cervantes y de Ángeles Juárez. Dentro de los temas que hemos tocado en Púrpura, quiero agradecer por supuesto a Soledad Macías en los controles, a por supuesto Aldo Camacho en el streaming. Gracias. Gracias, Sheila. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Este es